Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 7 de julio. Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría, para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 122. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto. Fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijo los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que toca la puerta de nuestro corazón, pero a veces la encuentra cerrada, impenetrable, endurecida. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos ya a pocos días del Congreso Eucarístico Nacional. Y son días en los cuales, como hoy, que nos reunimos en la Santa Misa, en la Eucaristía Dominical, abrimos el corazón al Señor. Porque no vamos a escuchar un mensaje, a ver otro grupo de gente que cree lo mismo. No, nos encontramos con el Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico en la Iglesia y su cuerpo eucarístico en la Santa Comunión. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un mensaje fuerte el que nos presenta hoy la palabra de Dios. Estamos hablando de la fe, por ejemplo, en la Eucaristía, pero ¿cuánta falta de fe hay? Repito el caso de aquella persona que, terminando un retiro de varios días y mucha oración, y bueno, momento muy bonito, decía: lo que a mí sí me cuesta creer es que Jesucristo esté presente en la Eucaristía. ¿Cómo es posible? Es un pan bendecido. Bueno, un error gravísimo. Jesucristo está presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Solo pensar esto ya debía conmovernos. Pero existe este rechazo. Por eso hoy el Señor le dice al profeta Ezequiel: mira, te envío a los israelitas a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado. Te envío para que les des mis palabras y ellos te escuchen o no, porque serán una raza rebelde. Sabrán que por lo menos hay un profeta. Sí, hay que seguir diciendo la verdad. Y esta persona me decía: yo seguiré tratando de llevar la verdad de Dios a ambientes donde les interesa a Dios, o están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. O sea, seamos testigos del Evangelio. Seamos aquellos que no se quedan viendo cómo el mundo se destruye. Sabemos que Dios es la solución al problema del hombre. Pero habrá rechazo. Tengamos en cuenta eso. Por eso una palabra acerca de lo que dice San Pablo: para que yo no me lleve de soberbia por las revelaciones que he tenido, me fue concedida una enfermedad. Pensamos que Pablo habla de una debilidad, era enfermedad, era un hombre enfermo, un hombre pues que no tenía toda la fuerza, para luchar contra la soberbia. La soberbia es exactamente la madre de todos los pecados, porque dijo Satanás: ¿quién como yo, que soy un arcángel maravilloso? O sea, esta soberbia produce la falta de fe. Por eso Jesús en el Evangelio llega a su pueblo Y la gente decía, ¿dónde aprendió estas cosas? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Que no es este el carpintero? No, Jesús fue carpintero 30 años. Hijo de José y María, hermano de Santiago, José, Simón y Judas, no eran pues sus hermanos carnales, eran sus parientes. Eso lo hemos explicado muchísimas veces, pero es esta falta de fe. ¿Era una falta de fe razonable? Sí, porque era carpintero. ¿Cómo sabía tanto? No había ido a la Universidad de Jerusalén a estudiar, ¿verdad? Pero Jesús dice, nadie es recibido peor como profeta que en su propia tierra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos una apertura sincera a la palabra de Dios? El mundo dice que hay que tener duda para poder creer mejor. Bueno, si sales de la duda, bueno, pero si no sales, pide a Dios el aumento de fe. Es que lo que la iglesia me dice me parece tan difícil, va contra todo lo que dice el mundo. Recuerda que el mundo es mundo, no es Dios. Segunda pregunta. Segunda cuestión, ¿nosotros también despreciamos a alguien porque nos parece muy humilde para decir cosas de Dios? Esto se da. Les he contado tantas veces de gente que desprecia al catequista, al ministro, al sacerdote, porque, dice, esta es una persona demasiado humilde como para decirme a mí, esto no está bien. Creemos con humildad de corazón, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, en tu propia tierra, aquellos que eran de tu pueblo, de tu cultura, de tu familia, te rechazan. Nosotros también te rechazamos, nos parece, ¿cómo es posible que Dios esté presente en un pan tan pequeño? Tantos durante la historia han rechazado esta maravillosa verdad del misterio eucarístico. Aumenta nuestra fe, porque a veces es tan pequeña como la de aquellos paisanos tuyos. Y Señor, con esa fe tú podrás hacer a nosotros muchas cosas maravillosas. Podrás darnos una vida nueva. Podrás iluminar nuestra existencia como tú lo puedes hacer, oh Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre presente en la Santísima Eucaristía. Amén. Hoy en la contemplación nosotros tenemos este Salmo 122 que dice, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, ¿qué no puede decir? Bueno, aquel pueblo de Israel que tenía al profeta Ezequiel y no le creían. El Señor se lo advirtió, te mandaré con una gente que te va a creer o no, pero tú eres mi profeta. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos en todas las veces en que hemos tenido falta de fe, porque somos demasiado inteligentes, porque somos muy estudiados, porque vemos tantas cosas en la televisión, en los medios que ya nos entraron en el cerebro. No, Dios está presente en este magnífico sacramento eucarístico. Pidamos ese aumento de fe, pero digamos también con el Salmo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.